Estamos en contacto con el presidente de la Comisión de Colonización, Mario Teddy. Mario, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Una aclaración. Presidente de la Mesa de Colonos. La Comisión de Colonización, la Mesa de Colonos la integra. Digo, una organización de organizaciones. Es bueno aclarar eso, José Luis. Está bien. Decime, Mario, al respecto de lo que sí nombró la Comisión de Colonización, que estuvo trabajando una enorme cantidad de gente que tuvo una propuesta para integrar el instituto, que era Brioso, ¿no? Recordame un poco, Mario, eso, porque ¿ha sido nombrado o no? Mirá, José Luis, por ahora, como gente de campo, vos sabés que somos, como se dice en el momento, está de moda, bastante resiliente, ¿no? Seguimos con la esperanza que, como lo marca la ley, se haga un llamado y bueno, que los productores, sobre todo los productores colonos, podamos tener a alguien que conozca la problemática nuestra de primera mano y que pueda integrar el directorio. Realmente, bueno, sé que ha pasado bastante tiempo, no se ha hecho ese llamado, pero la verdad, esperanza es la última que se pierde, ¿no, José Luis? Pero hay una danza de nombres importante para el Instituto de Colonización. Nunca me imaginé que podía ser que hubiera tantos niños para ese trompo, ¿no? Y para estos trompos siempre hay bastantes gurises, ¿no? Y por lo general, gurises que muy pocos entienden la realidad. Ayer o anteayer leía de esos gurises, como tú los llamás, uno que sale de la UTE, que es un organismo de energía del país, y viene al Instituto de Colonización porque estaba designado también para el Ministerio de Turismo. Digo, es una cosa que nada tiene que ver una persona que tiene experiencia en la UTE, que lo designan para el Ministerio de Turismo, y ahora parece que va para el Instituto de Colonización. Bueno, esas cosas realmente nosotros nos amargan, ¿viste? Nos amargan porque, bueno, digo, las decisiones que esas personas tomen atañen y muchas veces perjudican a nuestras familias que estamos en el campo, José Luis. ¿Te estás refiriendo a José Amí, del Partido Colorado? Sí, es ese nombre. Yo no me acordaba el nombre porque realmente, digo, no sé quién es. No sé quién es la persona. Sí, por los datos, digo, director de UTE y que había sido designado para turismo y ahora parece que va a estar en el Instituto de Colonizaciones, José Amí, exactamente. Ah, bueno, está. Perfecto, es ese nombre. Es un apellido corto que no me venía a la memoria. Y bueno, digo, cuando vemos todo eso que estuvo en la UTE, que nada tiene que ver con colonización, pero que después iba para turismo y ahora va para colonización, bueno, esa, o capaz que de repente, sin conocerlo, capaz que sea un hombre de campo, campero, por ahí nos llevamos un chasqueazo y mañana o pasado tenemos que pedir disculpas, ojalá que así sea, ¿viste? Pero bueno, digo, una actitud esa no sería extraño porque el directorio de colonización en décadas pasadas, hasta un ginecólogo formó parte del directorio, que se quedó sin un cargo público y vino para colonización. Bueno, entonces no tengo muchas expectativas con respecto al tema ese. Entonces, Mario, ustedes también están expresando desacuerdo con algunas disposiciones que están en el proyecto de urgente consideración. Por ejemplo, no están de acuerdo con la desafectación de tierras que están incluidas en la ley 11.029. Lo que conocemos los colonos, José Luis, lo que hemos leído, digo, no voy a opinar de la ley en general de urgente consideración porque te digo, no la he leído, no. La gente de campo no somos leer mucho. Lo que sí leímos, lo que atañe al Instituto de Colonización, y capaz que nos hubiera gustado que fuera de urgente consideración, que ayer o anteayer estuvo el actual presidente, que ese ya fue designado, el señor Cardoso, ahí por Paysandú, entrevistándose con productores chicos. que tienen problemas, ¿viste? de pequeñas deudas. Y creo que eso sí encuadraría dentro de lo que es de urgente consideración. Acá lo que se lleva adelante en la ley de urgente consideración es tratar de salvaguardar o cuidar o buscarle una solución, entre comillas, a colonos ricos, a colonos que tienen grandes extensiones de tierra y que, bueno, que hace unas décadas compraron a tierras que eran de todos nosotros, la tierra de la sociedad, se le dio en condiciones muy favorables y hoy se sienten injusticiados y quieren que esas tierras pasen a ser propiedad privada de ellos, ¿viste? Nosotros creemos que eso es sumamente injusto con toda la sociedad y bueno, eso hace que estemos en contra, ¿viste? Y con respecto a eso, ayer, digo, es un tema que en el momento nos tiene atento a todos los colonos. Y es bueno de comentarte, ayer hablaba con una colona de acá de Colonia España, una colona bastante anciana, de 70 años, y ella me contaba este detalle, José Luis. Usted sabe que nosotros, mis padres vinieron acá para la Colonia España, allá por el año 30, 40, y en esos años, usted sabe que estas tierras de acá que hoy somos colonos, ya tendrían que ser nuestras, Mario, me decía la mujer. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Usted sabe que en aquellos años, esta tierra, nosotros la pagamos, varios colonos la pagamos. Sin embargo, hubieron algunos que no las pagaron y el Estado no nos dio la titularidad de las tierras. Y me decía la mujer, usted sabe que en esos años usted no arreglaba nada con los políticos. Si usted no había firmado algo, ellos lo hacían cumplir. Eso te deja pensando, José Luis, ¿qué hubiera pasado de repente en aquellos años si hubieran estado los políticos de hoy, no? Sí, era totalmente distinta la situación, ¿no? O sea, creo que lo que se ha perdido, eso es lo que hablábamos con esta mujer, el sentir que lo que es público, esas tierras de colonización son de todos nosotros, son mías, son tuyas, son de nuestros jurises, José Luis. Hoy en día, quien tiene la oportunidad, bueno, vamos a manotearlas, vamos a quedarnos con estas tierras, lo de público vamos a adueñarnos. Creo que se ha perdido ese sentido, ¿viste? Que según parece en esos años y muy a disgusto de esta gente, no tuvieron suerte en esos reclamos. Me decía la mujer, mire que se habló con muchos políticos y eso no se arregló, usted sabe, ¿no, Mario? Mario, problemas que tengan los colonos propietarios y arrendatarios de deudas, ¿son muchos? No, los propietarios, yo te diría que yo no conozco, en la mesa de colono no hay ni un colono propietario que tenga problemas de deuda, ¿viste? Al menos en la mesa de colono yo no conozco. Que vos me preguntes, productores chicos, arrendatarios, sí, hay muchos. Y yo te diría que deudas exiguas, deudas muy chicas, ¿viste? Ajá. Obviamente chicas cuando se habla de los montos que se habla hoy que se desafectaría, ¿viste? Y difícil de pagarlas. Yo creo que eso sí sería de urgente consideración, tratar de que esa gente no abandonara el campo, ¿no, José Luis? Perfecto. Mario Teddy, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? Un abrazo, José Luis. Hasta luego. 7 de la mañana y 19 minutos. Hacemos la pausa. Ya venimos enseguida.